Bueno, muchísimas gracias por esa acogida, tanto de vuestro vicario, en nombre de don Carlos, como de vuestro párroco Jesús y de Marta y de toda la comunidad y de tantos amigos que con tanto cariño aquí estáis presentes, ¿no? Bueno, pues yo voy a decir alguna palabra sobre el libro y me parece que a la hora de decirlo, pues me voy a centrar en el título. El título elegido es Dios te quiere feliz. Pero os voy a desvelar así uno de esos pequeños secretos que quedan en las bambalinas cuando, cuando uno tiene así estos proyectos. Hubo un momento en que hablando con Marta, ¿cuál puede ser el libro, el título del libro? Y hubo un momento en el que pensamos, pues el título del libro podía ser Felicidad y Santidad son una misma cosa. Una sola cosa. Felicidad y santidad, la misma cosa, ¿no? Esa es la clave un poco desde la que finalmente el título ha sido Dios te quiere feliz, ¿no? Creo que la gran tesis que aquí se quiere transmitir en esos 15 capítulos es la siguiente. El gran descubrimiento que viene a hacer Jesús es que la felicidad y la santidad no son dos cosas. No son dos cosas, sino una sola. Fíjate que todo el mundo busca la felicidad y que en eso quizás es lo único que puede estar de acuerdo a la humanidad. Qué difícil es encontrar cosas en las que todos estemos de acuerdo. Vamos, dificilísimo. Quizás una, querer ser feliz, querer ser felices. Pero claro, en cuanto que empezamos ya a preguntar el cómo, por qué camino, ya nos armamos un lío. Ya hay unas divergencias increíbles, ¿no? ¿Cuántas frustraciones intentando buscar cómo ser feliz? ¿Cuántas frustraciones? Con la felicidad pasa como con el agua cuando intentamos sujetarla en las manos, intentas sujetar bien, pero por mucho que intentes se te está colando entre los dedos y se te escapa, ¿no? Y sientes una gran frustración, no puedes retener el agua. Y entonces hay mucha gente que quiere ser feliz pero se le escapa, en el mismo momento que intenta serlo se le ha ido, ¿no? Y bueno, intenta buscar luego compensaciones. Ya que no soy feliz, bueno, pues por lo menos busco el placer, busco el éxito, busco el dinero. Alguien decía, ¿no? Pues mira, el placer y el dinero no te hacen feliz, pero por lo menos te compensan por no serlo, ¿no? Te consuelan por no serlo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que nosotros no estamos hechos para sucedáneos. No. No estamos hechos para sucedáneos, estamos hechos para ser felices de verdad y además con una felicidad originaria. Y entonces, ¿cuál es, no? ¿Dónde está esa clave? Porque lo cierto es que por mucho que intentemos buscar en sucedáneos y en sucedáneos la felicidad, pues no la encontramos, ¿no? Y hoy en día está ocurriendo que nuestra sociedad, que tanto reivindica la libertad, paradójicamente está llena de adicciones. ¿Y sabéis por qué hay tantas adicciones? Porque buscamos compensar la falta de felicidad. Pero claro, las adicciones, en el fondo, te están diciendo que con eso nunca vas a satisfacerte. Porque nunca se tiene bastante de lo que en realidad no deseas. Cuando uno tiene cualquier adicción, ¿no?, y está en ella intentando saciarse de ella, es que en el fondo, no, ¿por qué no tienes bastante? ¿Por qué necesitas más? Porque en realidad no es eso lo que deseas. Por eso todo te resulta insuficiente. Entonces, fijaros, la felicidad está claro que no es equiparable, que no se puede conseguir sin haber encontrado la vocación para la que hemos sido creados. Y hay muchos indicios que ya, sin que la revelación de Dios nos muestre claramente el camino, sin haber recurrido todavía a la revelación de Dios, hay muchos indicios que nos dicen que nuestro mundo busca la felicidad por caminos equivocados. Nos vamos dando cuenta, con el paso de la vida, con las experiencias, después de muchas frustraciones, que la felicidad no es un fin en sí misma, no. La felicidad es la consecuencia de haberse entregado a un ideal que merece la pena. Y uno aprendiendo esto después de darse muchos cachetes, Y aprende aquello que decía Kierkegaard, ¿no? Que decía que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse para abrir la puerta, si no te pega y si no la abres, ¿sabes? Si uno la empuja, empujas, y cuanto más empujas la puerta, más la cierras. Es que, paradójicamente, tienes que echarte para atrás para abrir la puerta de la felicidad. Tienes que irte tú para atrás. Y entonces la puerta de la felicidad se abre. Y uno va aprendiendo esto después de darse muchas veces golpes contra la puerta, ¿Cuántos golpes hasta abrir, hasta descubrir que la puerta se abría hacia tu lado? No empujándola, sino echándote tú atrás. Hasta aprender eso, cuántos coscorrones. Y vamos aprendiendo que la felicidad no existe hasta que no se comparte. Hasta que no se comparte. Estamos en un mundo que lo que está buscando, ¿no?, en todo este orientalismo que se está poniendo de moda, es en el buscarse a sí mismo. A ver si llego a una especie de abstracción de los sufrimientos de la vida y llego a concentrarme en mí mismo y así no sufro ni padezco y me meto en mi burbuja interior. Que no. Que la felicidad es saliendo de ti mismo y compartiéndola con los demás. Y vamos aprendiendo, con el paso del tiempo y después de hacer muchas experiencias frustrantes, de que la felicidad está en descubrir la grandeza de lo sencillo. La grandeza de lo sencillo. Con frecuencia, muchas veces buscamos la felicidad como quien busca las lentes cuando las tiene sobre la nariz y dice, ¿dónde está la felicidad? Si es que las tienes en la nariz, ¿sabes? Y sigues buscando que las tienes puestas, ¿sabes? Lo que pasa es que no te has dado cuenta. La felicidad está mucho más cerca de ti de lo que uno supone. Y todo esto uno lo va poco a poco percibiendo sin haber todavía recibido la revelación de Jesucristo. Y cuando llega la revelación de Jesucristo, entonces sí entiende que la felicidad coincide al milímetro con el designio de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos ha pensado en Jesucristo. Y cuando uno encuentra esa llamada de Jesús a la santidad, dice, pues esto es como lo del zapato de la Cenicienta. Aquí sí que encaja el zapato a la perfección. Fíjate, este zapato estaba hecho para este pie. Exactamente. Pero además con una característica, que en este caso Dios es el zapatero y es el que hizo el pie. Por lo tanto, el que busca la felicidad y Dios que te viene a dar la llamada a la santidad, conjugan perfectamente. Porque Dios sembró en ti ese deseo que tienes de felicidad, que no hay quien lo sacie en este mundo, y Dios es el que te da el don de la gracia, la llamada a la santidad, a ser como su Hijo Jesucristo. O sea, las dos cosas estaban hechas una para la otra. Estaban hechas para encontrarse. ¿Y encontrarse dónde? En ti, en mí, en cada uno de nosotros se encuentran esas dos cosas. El deseo de felicidad y un Dios que te buscaba mucho antes de que tú hubieses empezado a darte cuenta. Él nos ha creado para que seamos santos. Entonces, pues fijaros bien, la felicidad consiste en la santidad. Ya antes, Aristóteles dijo, la felicidad consiste en hacer el bien. Demos un paso más, la felicidad consiste en la santidad. Es una gran impostura lo que está ocurriendo hoy en el mundo, lo que hace la nueva era. Intentar sustituir a Dios por la felicidad. Hoy en día la nueva era busca la felicidad y no busca a Dios. Intentar sustituir a Dios por la felicidad, pues ¿qué os voy a decir? Pues es como sustituir la causa por el efecto. Pues no. Pero es que el efecto no es posible sin la causa. Repito, es Jesucristo el que nos hace caer en cuenta que la santidad no era algo ajeno a nosotros. El gran drama es cuando nos predican la llamada a la santidad o cuando nos predican los mandamientos de la ley de Dios y parece como si nos estuviesen pidiendo algo que es hacerle un favor a Dios. ¿Pero cómo hacer un favor a Dios? ¿Cómo hacerle un favor a Dios, no? Como cuando un hijo que está en esa edad tonta, todavía que no ha llegado a la madurez, y cuando sus padres le piden que estudien, pues él lo vive como diciendo, a ver, pues tendré que hacerlo para contentar a mi padre. Dice, pero bueno, ¿pero quién es el que está haciendo un favor a quién, no? nos damos cuenta de que en esa llamada a la santidad está escondida el deseo de Dios de que seamos feliz. Dios te quiere feliz. Es decir, Dios te quiere santo. Lo podemos decir de una manera o de la otra porque estamos diciendo lo mismo, no estamos diciendo dos cosas diferentes. Cuando uno descubre que la felicidad de su vida es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es la felicidad, pues es que ahí ya lo tiene todo. El secreto de la felicidad no está en hacer lo que se quiere, sino está en querer lo que Dios disponga. Ese es el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad está en confiar. En confiar en que Dios me quiere y Dios me cuida y tiene una providencia para mí. Eso es ser feliz. ¿Por qué los niños suelen tener bastante capacidad de ser felices? Aunque a ratos, vamos a ser claros, que también en ellos hay pecado, ¿Por qué los niños suelen tener bastante capacidad de ser felices? Porque tienen bastante capacidad de confiar. Como ellos confían bastante en sus padres, o mucho, por eso tienen capacidad de ser felices. Nosotros podemos ser felices en la medida en que confiamos en el amor infinito de Dios y en la medida en que nos convencemos de que la voluntad de Dios es el bien del hombre, ¿no? El cristianismo no es un compendio de prohibiciones, como mucha gente piensa, sino un camino exigente de felicidad. Oye, ¿eso no es un poco contradictorio, decir camino exigente de felicidad? Porque alguno confunde felicidad con facilidad, ¿sabes? No, camino exigente de felicidad. La felicidad es cuesta arriba y la facilidad es cuesta abajo. Eso ya lo dijo Jesús en el Evangelio, Camino exigente de felicidad. La única felicidad en este mundo es amar a Dios. Y el resto es vanidad. El resto, vanidad. Decía Carlos de Foucault, ¿no? Señor, tu felicidad me basta. Señor, me basta que tú seas feliz. Es que cuando un santo llega a decir esto, Señor, tu felicidad me basta, eso quiere decir que tú también eres feliz, ¿sabes? En el cielo seremos plenamente felices, olvidados de nosotros mismos. Eso será la bomba, ¿eh? Olvidarse de uno mismo, eso tiene que ser la bomba. La contemplación de Dios, ¿no? La visión de Dios será algo, que verle a Dios feliz será mi felicidad, que es el olvido de uno mismo, ¿no? Nos cuesta mucho llegar a esa comprensión porque tenemos una dificultad muy grande de sanarnos de esa tendencia narcisista que tenemos, ¿no? Repito esa frase de Carlos de Foucault. Señor, tu felicidad me basta. Gozar de la bondad de Dios es ser feliz. Por eso la adoración eucarística, cuando uno se pone en la adoración eucarística y dice, bendito sea Dios, cuando goza de Dios, él es feliz. Él es feliz, gozando de la infinita santidad de Dios. Y así, ¿no? También nos damos cuenta de que ese es un signo, es un buen termómetro. Acordaros que San Juan Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre alegres. Siempre, ¿eh? Lo otro es otra cosa, son estados anímicos, que tienen muchos altibajos. Pero San Juan Bosco decía, la santidad es estar siempre alegres. Cuando vienen las duras y las maduras, cuando vienen bien dadas o cuando vienen como fuera, ¿no? O cuando pintan en bastos. La felicidad es estar siempre alegres. Y fijaros a dónde llegaba eso, que cuando a veces le veían a San Juan Bosco muy alegre, los que le conocían solían decir, debe de tener muchos problemas, porque se le ve muy contento, que es el colmo, ¿verdad? Pues eso decían los que le conocían. Debe andar Juan Bosco con muchos líos, porque se le ve súper contento. Obviamente, quien tiene ese don es que tiene el don de la santidad. Porque vive en Dios y porque sabe que todos los líos que lleva entre manos no son suyos, son del Señor. Bueno, pues concluyo diciendo, Dios te quiere feliz. Hemos celebrado la Eucaristía antes de esta presentación de este libro. Pues yo creo que, mirad, la felicidad en nuestra vida va a ser proporcional a la intensidad de nuestras comuniones. Yo os invito a que cada vez que comulguemos, como hemos hecho hace un rato, y tenemos a Jesús con nosotros, y nos hemos unido profundamente a Él, digo yo, fíjate, decimos, ¿no? Nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. A ver, ¿yo qué más espero para ser feliz si ya tengo a Jesucristo? ¿O es que estoy esperando otra cosa para ser feliz? Sería absurdo. Está Jesús conmigo, ¿no? La intensidad de nuestra felicidad va a ser proporcional pues a la profundidad de nuestras comuniones. Y creo que la vida eucarística es educarse en la felicidad, en Jesucristo, ¿no? La encontramos. Bueno, pues yo lo que deseo es que este libro, la verdad es que fue una idea de Marta, que yo pues le agradezco, porque estoy seguro que si ella no se llega a haber metido así en medio, pues como tienes ya suficientes líos, ¿sabes?, para no meterte en más, pues hubiese dicho no, ¿eh? Pero es verdad, también Dios te pone en el camino de la vida personas que, bueno, pues que son providenciales y te pegan un empujón y facilitan las cosas, y por eso pues le agradezco, ¿eh? Yo solo puedo decir que esas palabras que están ahí puestas en ese libro y que han sido predicadas en Radio María y en otros lugares, pues que no son mías, ¿sabéis? Que no son mías. Son mías, en primer lugar, porque yo las he recibido de la Iglesia, las he recibido de muchos maestros espirituales, porque un predicador es así, ¿no? Es alguien que va recibiendo muchas perlas de las personas que le rodean. Y esas perlas, pues procura cogerlas y cuidarlas y personalizarlas. Y cuando las ha personalizado, las comparte, ¿no? Y son dones del Espíritu Santo, ¿no? En el fondo, pues ahí yo os deseo que Jesús te hable. Yo te deseo eso, ¿no? Que esas páginas sirvan para que Jesús te hable, porque no soy yo la fuente última de esas palabras, no. Es el Señor que tiene algo que decirte y que te tiene que decir, Dios te quiere feliz. Y es un pecado no serlo. A ver, ¿alguna vez nos hemos confesado, pido perdón porque no soy feliz? Bueno, pues es que igual deberíamos de pensar eso, ¿no? Es que igual estoy pecando porque no soy feliz. Porque una desgracia en esta vida es tener los dones de Dios y no disfrutarlos. Ser fiel y no disfrutar de ser fiel, que es el colmo, ¿no? Ojo, que eso es posible, ¿eh? El demonio tiene capacidad de llevarnos a un estado en el que uno es sustancialmente fiel, pero no disfruta de ser fiel. Estás siempre con algún motivo para estar amargado. Pero hombre, pero si, hijo, pero si tú siempre estás conmigo, si todo lo mío es tuyo. A mí me parece que esa parábola del hijo pródigo, en la que al final Jesús le dice esa palabra al hermano mayor, da en el clavo, de cuál es nuestro problema para no ser felices. Hijo, pero si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tú no eres feliz, pues yo contigo sí lo era. Yo pensaba que teniéndolo todo en mí serías feliz, ¿no? ¿O no? Ese es nuestro problema. Por lo tanto, ¿no? Yo creo que tenemos que renovar nuestra verdadera vocación a la felicidad. No hay derecho de que no seamos felices. No tenemos derecho a no serlo. No puede haber nada que nos esté perturbando, ¿no? Ese gozo de vivir en el Señor. Os deseo de todo corazón, ¿no? Y a todos vosotros, pues que nos dé un pasito en la vida, ¿no? Para crecer en nuestra vocación a la santidad, a la felicidad. Bueno, quiero agradecer también muy especialmente pues al Padre Jesús Silva en la acogida que ha hecho en esta parroquia, pues que ha sido una tirada a la piscina, así, bastante potente, la que ha tenido Jesús, ¿no? Pues porque cuando yo le dije presentar el libro, pues en fin, a mí se me ocurrió grabar un vídeo así en una salita, ¿no? En un pequeño cuarto. Y ya veis un poco aquí la que ha organizado. Bueno, le quiero agradecer mucho. Además, también quiero decir una cosa, a nuestro amigo Jesús, pues le hemos invitado pronto, si Dios quiere, estará con nosotros en San Sebastián, pues para que en la pastoral juvenil de la diócesis, pues él nos pueda, también a través de dos libros que él nos ha escrito, que él ha escrito recientemente, el de Virginidad, recuperar la inocencia, y el de Sexo, ¿cuándo y por qué?, que un servidor pues ha escrito el prólogo de este libro de Jesús Silva, pues le hemos pedido que también en la pastoral juvenil, en la pastoral universitaria los presente. Y quiero decir una cosa, para que nos demos todos cuenta, el hecho de que Jesús haya abordado estos temas, que todos somos conscientes de que son temas verdaderamente frontera, el de la vivencia de la sexualidad por los jóvenes en nuestro día y en nuestro momento, el hecho de haber abordado esto, yo creo que supone tener mucho amor y mucho cariño a las almas que Dios nos ha encomendado. Porque fijaros, hoy en día es bastante sencillo, bueno, sencillo, por lo menos no conlleva muchas cruces, el hablar de determinados aspectos de la doctrina social de la Iglesia que, gracias a Dios, conjugan con la sensibilidad de nuestro tiempo. Es verdad. No hace mucho estaba en un colegio y le pregunto a un chaval, ¿no? Le digo, ¿qué es ser cristiano? Y me dice él, reciclar. Y yo dije, vale, chaval, bien, eso es verdad, ¿eh? Le dije, pero a ver, vamos a ver si hablamos algo más. Entonces, claro, es que fíjate, a veces hemos llegado a hablar del cristianismo, a predicar del cristianismo aquellos valores que, gracias a Dios, ojo, hay valores del cristianismo que, gracias a Dios, conjugan, claro que conjugan, con la sensibilidad de nuestro tiempo. Pero hemos silenciado todos los demás, ¿sabes? Hemos silenciado todos los aspectos del cristianismo que, en un momento determinado, son chirriantes, o sea, no están bien vistos en la sociedad de nuestro tiempo, y uno de ellos es la castidad. Y sin predicar a los jóvenes de nuestro tiempo el sentido de la sexualidad, es que es imposible ser feliz. Si a un joven no se le abre los ojos para entender el designio maravilloso que Dios ha hecho pues en el matrimonio, y qué importante es cuidar, ¿no?, también la afectividad y la sexualidad, para que puedan estar plenamente dirigidas a la vocación que Dios nos tiene reservada, es que estamos timando a ese joven. Repito, le estamos timando si le silenciamos esos aspectos. Entonces, creo que también hay cuando un pastor dice, voy a hablar de esto, aunque caiga aquí el diluvio universal, pues hay que rezar por él. Hay que rezar por él porque hay determinadas, ¿no? Pues porque hay determinadas cosas que nuestro mundo necesita escucharlas. Y os voy a decir una cosa, ¿no? Aunque nuestro mundo no, en principio, no valore, ¿no?, la virtud de la castidad y el sentido y la vocación de la sexualidad que Dios, con la que Dios ha creado la sexualidad, estoy convencido que es verdaderamente atractiva, porque ¿quién no desea un amor fiel para su vida? ¿Quién no desea un amor de entrega y de totalidad? Cuando el mundo dice que eso no lo desea, está mintiendo. Está mintiendo. ¿Quién no se emociona al ver una familia con unos niños a los que les entrega totalmente su vida, ¿no? El que diga que eso no le emociona, o tiene el corazón enfermo, o está mintiendo. O sea, creo que hay una maravilla, ¿no?, en esta doctrina, y yo también pues quiero agradecerle a Jesús pues estos dos libros, el de Virginidad 2.0 y el de Sexo, cuándo y por qué, y animaros también a todos vosotros a que los difundamos. Creo que la difusión de determinados instrumentos como estos, para que nuestros jóvenes puedan decir, a ver, dame razones de por qué esa doctrina que explica la Iglesia es buena para mí, porque es buena para nosotros, para la pareja, porque yo creo que es importantísimo, ¿no?, el poner en manos de nuestros jóvenes determinados instrumentos como estos, ¿eh? Bueno, eso, con perdón de Jesús, pues yo también quería decirlo, y agradezco mucho la acogida que nos ha prestado, ¿eh? Solamente dos escucha palabras. La petada que usted lleva. Sí, ya sé, me puedo ver la cara. Eso es. Estamos en directo. Lo que tiene el directo. Esto funciona así. Solamente dos palabras. Muchísimas gracias, don José Ignacio. Yo creo que podemos decir que don José Ignacio es un crack, como se dice ahora, ¿verdad? Todo lo que estamos aquí, creo que estamos bastante convencidos de ello. Y bueno, ha sido idea suya. Yo no pensaba ni subir a la mesa, pero sobraba un sitio y entonces pues me han colocado aquí. Y además don José Ignacio me comentó pues el tema de aprovechar, me dijo, vamos a aprovechar también para que tú puedas presentar un poquito esos dos libros. Virginidad 2.0, que es el azul, establece un itinerario para recuperar la virginidad del corazón. El capítulo 1 del libro de Monseñor Munilla habla de las heridas afectivas, de las heridas emocionales, ¿verdad?, que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tienen en el corazón. No pocas de ellas relacionadas con la afectividad y con la sexualidad. Precisamente este libro es un libro que ha conocido ya la segunda edición, gracias a Dios, en menos de un año, lo cual quiere decir que se ha difundido mucho. La primera edición no fue de 20, fue de 1.500, quiero decir que tampoco es fácil hacerse unas ediciones con tiradas de 20, ¿no? Y eso quiere decir que se ha difundido mucho y los ecos que nos han llegado han sido muy positivos de verdaderas reconstrucciones de almas, de chicos y chicas, incluso de matrimonios de todas las edades que han sentido que su virginidad era restaurada y regenerada por el amor de Dios para poder entregarle un corazón íntegro a la persona adecuada en el contexto del matrimonio. Y a raíz de ese libro y su presentación, muchos jóvenes, como ha dicho Monseñor, me invitaron a escribir un libro con razones para esperar, ¿no? Muchas veces hablamos de la virtud de la castidad, pero no ofrecemos muchas razones por las cuales merece la pena vivir la castidad. Ese libro es más desde la perspectiva humana, es decir, por qué humanamente hablando estamos llamados a vivir una sexualidad como Dios manda, ¿no? Pues porque cuando lo vivimos mal es fuente de frustración, es fuente de heridas, es fuente de dolor, pero cuando lo vivimos bien es fuente de felicidad, es fuente de plenitud para cada uno de nosotros, una felicidad que, como decía don José Ignacio, requiere un esfuerzo, ¿no? Es decir, una felicidad para la que hay que esforzarse, que no es una facilidad, pero que sí que es cierto que merece la pena. De este segundo libro estoy teniendo muy buenos ecos también, y yo doy gracias a Dios por el fruto que están dando, porque como decía Monseñor, yo puedo decir lo mismo, siento que quien está detrás de los libros es el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo, que ofrece un nuevo lenguaje para presentar las verdades de siempre. Entonces yo os animo efectivamente a que el libro lo difundáis. Gracias a don Juan Carlos Vera, nuestro vicario representante de don Carlos, porque don Carlos le avisé para que pudiera, pero me dijo que no podía. Muchas gracias, por supuesto, a don José Ignacio Munilla por venir, que quería hacerlo casi en secreto. Yo digo, no, ya que viene usted aquí, esto hay que darle bombo, ¿no? Hay que dar un poquito aquí de... hay que llenar la iglesia, ¿no? Que si no, aquí nos vamos a pasar una situación. Y gracias a Marta también, doña Marta, por su esfuerzo a la hora de agente literaria, pues, de Monseñor José Ignacio Munilla, también mía personal, por la iniciativa de este libro y, pues, por todo lo que ha hecho. Gracias a todos los asistentes, gracias por venir. Y yo creo que podemos dar un fuerte aplauso a Monseñor. Lo que tú decías. Un segundito. Ahora la conducción don José Ignacio y quería avisar para que la gente que quiera que le firme el libro fuera, lo podéis.